La comunidad mapuche Las Huaytecas anunció la reafirmación territorial en la zona conocida como el Chucao Forestal, en la parte suroeste de su territorio ancestral, unos 80 kilómetros al sur de Bariloche. Ya ha empezado a hacer frío, así que estamos en un campamento improvisado que hemos hecho a la vera de un camino que han hecho las forestales y que han utilizado durante 40, 50 años para llevarse el bosque nativo y para implantar el pino. Y bueno, aquí estamos resistiendo, aguantando y muy firme como para poder reivindicar este territorio y que ya no sigan haciendo negocios inmobiliarios ni reventando el bosque nativo ni los arroyos como lo vienen haciendo. Conversamos con Jorge Muchele Calfú, integrante de la comunidad, quien afirmó que protegerán el territorio ante el avance del alambrado eléctrico que impulsa el empresario Alberto Roemers en esa zona, y además para evitar la concreción de un millonario proyecto inmobiliario que el Servicio Forestal Andino pretende realizar. En este sentido, la comunidad apunta específicamente a las acciones que encabeza Fernando Arbat, el subsecretario de Recursos Forestales de la provincia de Río Negro. Esto es una lucha histórica. La comunidad de Huayteca existe desde mucho tiempo aquí. Aquí el mismo Estado, distintos gobiernos radicales, peronistas, la verdad que no todos han participado del saqueo de los territorios a nuestra gente, a nuestros peñ, y lo han hecho la forma en que se ha hecho es la misma. Antiguamente, hace 40 años atrás, cuando se trajo el pino a esta zona, se llamó un plan de colonización forestal. A nuestros peñis llegaba el director de tierras y de bosques, acompañado de militares, y se les decía que su campo estaba, el campo está ocioso. Se saca el bosque nativo y se planta pino, y se alambraba, y no podían ya meter en sus animales. Era solo una exigencia. Entonces, ahí arranca el huevo de la serpiente. Después continúa con los distintos gobiernos. Son todos responsables. Pero se agudiza más con Bretignec y con Arabella Carrera, que hoy claramente manifiestan su postura antimapuche y racista. Y no solo lo hacen con la comunidad Huincul, sino lo hacen con todas las comunidades. Ellos, el mapuche que les agrada es el mapuche de postal, que no proteste, que no se queje, que no diga nada, y ese sirve para la foto. Nosotros que peleamos no somos agradables para ellos. Como le contaba, con este señor Arbat, perteneciente al gobierno de Juntos Somos Río Negro, del mismo riñón de Bretignec, se trató de llegar a un diálogo durante un año, en una maniobra absurda. Nos informa hace una semana atrás que tenían un proyecto y un plan para la zona forestal del Chucao. Cuando preguntamos de qué se trataba, era de edificar construcción, de alambrar, o sea, lo mismo que vienen haciendo siempre. Pero en ninguna parte de su proyecto, que encima es hablado porque no nos presentan nada por escrito, no hemos visto nada nosotros todavía, en ninguna parte de su proyecto tomaba en cuenta lo que plantea la comunidad, que es la protección del lugar. Y nos hemos propuesto como comunidad proteger el lugar para que las generaciones que vienen, no solo del pueblo mapuche, sino de todo el pueblo, tengan un pequeño lugar, por lo menos que donde se pueda respirar aire puro y tomar agua limpia, que es lo que va quedando poco en el mundo. Desde Radio Encuentro en Viedma, Río Negro, informamos para Farco.